alas y emprender el vuelo. Cada día algo me impide despegar. Quiero volar, mas solo puedo caminar. Dime, Señor, ¿sirve de algo estar en pie? Si has comenzado a caminar, toma mi mano y vamos ya, que el mundo espera tu color para pintar una sonrisa donde hay dolor. Ven a cantar, ven a entregar toda tu vida en la misión. ¿Qué puedo hacer con mis anhelos? Si has comenzado a caminar, toma mi mano y vamos ya, que el mundo espera tu color para pintar una sonrisa donde hay dolor. Ven a cantar, ven a entregar toda tu vida en la misión.